Hola, hermanos. Les habla Luis Morales, un amigo, un confidente. Hoy quiero advertirles sobre los mensajes satánicos que se encuentran escuchando al revés las canciones de Yuya. Por ejemplo, este, tan candoroso, contiene un mensaje de adoración al demonio. Canta Satanás, oh magnífico príncipe del mal. Te amo, Satanás, por ti pierdo la cordura. Hilari, hilari, hilari, yeah. Oh, oh, oh, hilari. Un tema de amor a Satanás, pero sigan escuchando. Te quiero, Lucifer, te seguiré para amarte en el infierno, hacer fogatas de amor en tu saber. Oh, oh, y hay mucho más en esta canción. Podemos encontrar también un mensaje de tipo castrense. El siguiente radiograma para todos los cuarteles. Atención los generales, capitanes, coroneles. Una canción que incita al conflicto con los hermanos chilenos. Los chilenos no corrieron la frontera otra vez. Hoy piden una laguna y mañana piden tres. Es muy mala la propuesta de nuestra cancillería. Títere es un traidor de nuestra soberanía. Ahora se entiende la gira de Yuya por las unidades militares de este país. Afuera el canciller, que siga su camino. Que en la frontera son del ejército argentino. Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Y no deja de bailar. Y fíjense este tema. Al darlo vuelta, aparece una grabación de la que todos hablan, pero nadie conoce. Presenta al rey de la cumbia, el Puma Jalil Hussein Dib, y su éxito Amira, te vi en Ezeiza. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía con barricas por la aduana, te aseguro que era Amira. Yo la vi cuando pasaba y yo vi que era Mira, decía soy la cuñada y nadie la detenía. Otro hit de el Puma Jalil Hussein Dib. Pedilo en tu disquería antes que lo borren. ¡Ah! ¡Qué asco, amigos! Los dejo por hoy. Hasta el próximo mensaje satánico. Y recuerden, cuidado. Mucho cuidado. Les habló Luis Morales, un amigo, un confidente.